Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en Un conejo para Bogart. Mocrumbo, cena $600, tarifa baja. No se requieren confirmantes. Leopoldo y su chifafa 5. Su filete, señor. No hay crédito. ¿Su cuenta, señor Milan? Su cambio, señor. Quédatelo. Gracias, señor. Oiga, camarero, venga. Como ordene, señor Bogart. Esta noche tenemos... Olvide eso y tráigame una orden de conejo frito. Lo lamento mucho, señor Bogart, pero ya se nos terminó el conejo. Tenemos unas crepas deliciosas. Dije que quiero conejo y le daré solo 20 minutos para traérmelo. De lo contrario... Sí, señor Bogart, el cliente siempre ordena. ¡Demonios! ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde consigo un conejo para llevárselo al señor Bogart? Tomates, naranjas, lechugas, zanahorias. Debe haber conejo. ¿Qué de nuevo, viejo? Disculpe, señor conejo, pero al señor Humphrey Bogart le encantaría tenerlo esta noche como cena. ¿Sí? Eso me parece muy amable de su parte. Dile a Boggy que si tanto me quiere, lo único que tiene que hacer es silbar. Buenas noches, Metro. Soy el primero en llegar. A propósito, ¿cuál es el menú de esta noche? En otras palabras, ¿qué estás cocinando, viejo? Es un platillo especial. ¡Conejo frito! ¡Conejo frito! ¡Me enguanta! ¡Me enguanta! ¿Podríamos echarle un vistazo? Bueno, pase por aquí. ¡Ah! Ese conejo luce realmente delicioso. Acabo de recordar un compromiso muy importante. Discúlpeme con el señor Bogart, por favor. Es una cuestión de vida o muerte. Usted sabe, debo irme. Espero que no le importe si me retiro un momento para ir a tomarme un martini con un amigo. Aqui na terra do famoso tio Sam. Ninguém sabia o que era uma baiana reluzindo seus quindins, seus palangandãs. Belo dia apareceu uma brasileira cantando samba suave pra maneira. E quando o público viu o mamãe eu quero, ficou logo apaixonado. E eu vou dizer porquê. Tudo se fazia. E ela disse alô, alô. Agora estou toda samba, dança marcha embolada, batucada e a brincadeira tem. Thank you. mi público! ¡Cómo me adoran! ¡Un pay de merengue con limón! ¿Trabaja pay de merengue con limón? ¡El pay está listo! Muy bien. Su pay. Un pay de crema con banana. ¿Trabaja pay de crema de banana? ¡El pay está listo! Muy bien. Su pay. Un pay de natilla de coco con crema batida. ¿Trabaja un pay de natilla de coco con crema batida? Oigan, ¿saben qué pienso? Creo que es el guanejo. Pues quien ríe al último... ¡El pay está listo! ¡Aquí voy! ¿Se puede saber por qué me golpeó en la cara con un pay de natilla de coco con crema batida? Por favor, señor Bogart. Escucha, amigo. Solo tienes 5 minutos más para conseguir mi conejo. ¿Me entiendes? Tiempo terminado. Bien, el tiempo se acabó, enano. ¿Dónde está mi conejo? Por favor, señor Bogart, no pude conseguirlo. ¡Traté, se lo juro! ¿Ah, sí? Siendo así, solo me queda una cosa por hacer. ¡No, no, no! ¡Por favor, no lo haga! Baby quiere a cambio solamente un sándwich de jamón con queso. ¡Baby! Recuerda, garzón, el cliente siempre tiene la razón. Si lo que Baby quiere es conejo, conejo es lo que obtiene.